Con la tarde en el 88.9 y como hacemos toda la semana, estamos en comunicación con nuestro amigo y compañero Juan Pidori. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, gracias. Buenas tardes. Acá estamos tratando de ver cómo se ilumina la situación a nivel país. Hay dos movilizaciones en Capital Federal. Algunos compañeros de Galvez, junto a la gente de la FETRAN, viajaron a la movilización que convocó la CGT. Un poco, digamos, no fácil de explicar esa movilización, ¿no? No es fácil explicar porque hay algunas cosas, digamos, que no se entienden de parte de la conducción más, la conducción más conservadora de la sociedad. Para no decir la más traidora en un momento, como se decía. Sí, exacto, porque en realidad, digamos, es como que marcharían con distintas consignas, porque hay un sector de los trabajadores que está pidiendo, por ejemplo, entre otras reivindicaciones concretas, más allá de las paritarias, un bono. Y son los dialoguistas, llamémoslo para darle un nombre no tan agresivo, digamos, pero que son en realidad la burocracia esa de la CGT allá de Buenos Aires, que no quieren, que quieren mantener su poder solamente por la paritaria, y entonces así dejan a muchos compañeros que necesitan ya una recomposición salarial, y que recomposición salarial que el mismo Massa había dicho que era necesaria a través de un bono en primera instancia, y después sí una negociación. Así que bueno, un poco por un lado es esto, y por el otro lado, digamos, concretamente, ¿qué es lo que está pidiendo la CGT? Si está marchando a favor del gobierno, sí, pero ¿a favor de qué? ¿Qué es lo que se pide? Eso es como que es una consigna que no... Ahí, a favor del gobierno, pero también plantea el tema... Juan, ¿me escuchás ahí? A favor del gobierno, dicen, pero en contra de aquellos sectores, fundamentalmente los formadores de precios, lo que hemos hablado más de una vez, los 40 tipos que te forman los precios en Argentina. Sí, pero a mí me da la impresión de que cuando yo veo a estos acá, digamos, a los Baer, a los Acuña, a los Barrio Nuevo, hablando por televisión, me da la impresión de que son los tipos que dicen en contra de los formadores de precios, pero que después, como ellos se tienen que juntar en paritaria a negociar con esos tipos, no le quieren mover mucho el avispero, ¿viste? No sé a usted, Américo, qué sensación le da, pero a mí me da esta sensación. Sí, una confusión. Yo lo que veía esta hoy a tarde, te vi para acá, veía, digamos, malintencionadamente, miraba a TN, que estaba ahí en la plaza, y le preguntaba a la gente qué hacía ahí. Y a mucha gente, digamos, una chica de la agrupación Evita decía... Concretamente, venimos a apoyar a Alberto, pero fundamentalmente vamos en contra de aquellos tipos que están llevando grandes fortunas, aumentando los precios todos los días, que es un fundamento válido ese ahí. Y por otro lado, había gente que decía, bueno, vos vengo porque no tengo trabajo, y yo quiero trabajo, y quiero que esto, que el otro, y no me alcanza el sueldo. O sea que, digamos, la situación es variable, y fundamentalmente la posición de la gente que está allí no es uniforme, ¿no? A mí me da la sensación, yo tengo toda la idea, que esta marcha de la CGT es una demostración de fuerza al gobierno, fundamentalmente por parte de un sector de la CGT, al gobierno para decirle no joda con el tema de un bono único, que usted sabe que yo personalmente soy partidario de un bono de mucha cantidad, de 50.000 pesos por lo menos para equiparar el sueldo. Y me da la sensación que hay otro sector del movimiento obrero que sí quiere este bono y que es mucho más profunda la pelea, es cuestionar a los formadores de precios, pero es apurarlo también en cierta medida al gobierno o darle un apoyo, si se quiere, para que el gobierno asuma una posición mucho más dura en este sentido, ¿no? Así que a mí me daría esta impresión como que, si bien marchan todos juntos, hay claramente dos posiciones que son históricas en el movimiento obrero. Un sector del movimiento obrero conservador, traidor a sus bases, que quieren mantener sus privilegios, y el otro sector del movimiento obrero más combativo, que quiere mejores condiciones de vida y que quiere, digamos, también salir a la calle a expresar, digamos, que está dispuesto a defender este modelo, este proyecto, un proyecto de país distinto que es el que se votó en el 2019. Esta es la impresión que me da a mí, ¿no? Claro. Así que, bueno, yo bueno. quería hacer una mención también antes de nada. Hoy es 17 de agosto, sí. que es el aniversario de San Martín, sí. y yo estaba leyendo la proclama que hace San Martín en 1819, en donde dice, rápidamente se la leo porque hay algunas cosas que son muy interesantes, después rescatar. Él dice, compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna los gallegos creen que ya estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Y bueno, va diciendo todo y dice, seamos libres que lo demás no importa nada. Yo y nuestros oficiales daremos el ejemplo de las privaciones y el trabajo. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturranos. Compañeros, juremos no dejar las armas en la mano hasta ver al país enteramente libre. ¿Y por qué le leo esto? Porque, ¿o qué quiero rescatar acá? San Martín en 1819, en San Martín estaba en Mendoza, había bajado hasta Mendoza desde Chile, ya estaba asegurada la independencia de Chile, y el directorio porteño lo estaba obligando a San Martín a bajar porque querían, los porteños querían en ese momento combatir a los federales, a López, Artigas, etcétera, porque el directorio era unitario y estaba siendo acosado por los caudillos federales. Entonces le pedían a San Martín, digamos, que baje hasta Buenos Aires, en definitiva, con la excusa de que venía un escuadrón español de 20.000 hombres, decía. Y San Martín dudaba de eso y termina, en definitiva, San Martín termina desobedeciendo las órdenes del directorio y no baja hasta Buenos Aires. Y más, San Martín le manda una carta a López y le manda una carta a Artigas. Fíjese, en la carta a López dice, divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. La sangre americana que se vierte es muy preciosa y deberíamos emplearla contra los enemigos que quieren subyugarnos. Eso le dice a López. A raíz de eso, López firma un armisticio con el directorio de Buenos Aires y no se atacan, y este armisticio, en la jerga popular, se pudre cuando el directorio le dicta una constitución unitaria, y ahí entonces López ya no le hace más caso a San Martín. Pero también le escribe a Artigas y le dice, debemos cortar en una parte, debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros enemigos, los españoles, quedándonos tiempo para trazar nuestras desavenencias como nos acomode, sin que haya un tercero en discordia que pueda aprovechar de estas circunstancias. Fíjese que la visión estratégica de San Martín, que él tenía en claro quién eran los enemigos, que eran los españoles, y él le decía, mientras que nosotros tengamos a alguien que nos da cosas, nosotros después discutamos lo que tengamos que discutir. ¿Y esto por qué lo hago? Porque si nosotros venimos a la... Porque la lectura histórica de esto es también sirve en cuanto la traigamos a nuestra Argentina actual. Y en nuestra Argentina actual sabemos que dentro de nuestro país hay tipos que juegan para el enemigo. ¿Y quiénes son los enemigos hoy? El Fondo Monetario Internacional, por eso muchos sectores nos oponíamos a que se firme ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. América del Sur, que es un territorio en disputa, porque América del Sur pasó a ser un territorio en disputa por las potencias que se están peleando la hegemonía en los próximos 50 años. Tanto Estados Unidos como China, digamos, las grandes corporaciones económicas que nos apretan, etcétera. Es decir, bueno, estos son los grandes enemigos y nosotros dentro del país tenemos gente que está jugando para esos enemigos, como el directorio de Buenos Aires lo hacía en 1820 en contra de San Martín. Hoy también tenemos dentro de las legislaturas, Cámara de Diputados, Senadores, y dentro de la oposición, y aún dentro del mismo peronismo, traidores al movimiento nacional. Y tenemos que saber descubrir a estos traidores, porque si no, nos llevan puestos. Fíjense que no salió en ningún diario, no salió en ningún lado, decían cuando Massa asume, que usted sabe que Massa no es hombre de mi de mi agrado, digamos, si usted quiere, ideológicamente, pero que hablaban que más era la gente del imperio, que esto, lo otro. Sin embargo, no dicen nada. ¿Qué más? Afirmó la última semana varios convenios de ayuda con China, donde van a entrar millones de dólares de empresas que se van a instalar, incluso creo que hay una que se va a instalar acá en Santa Fe, obras de infraestructura y todo. Entonces, digo, no hay tiempo para reivindicar ni nada, pero en definitiva parece que Massa es más pragmático al estilo San Martín en decir, a ver, yo no me voy a casar solamente con los yanquis, si los chinos también quieren poner y necesitamos los dólares, vamos a jugar a las dos puntas, porque nosotros vamos a ser un territorio en disputa y no podemos dejar y casarnos como se había casado Guzmán, o como se quiere casar el ministro Cafiero, digamos, con los yanquis, de pie y mano, y volver a las relaciones cardales, ¿no? Claro. Sí, está perfecto el planteo que haces. Bueno, pero digamos, ¿qué es lo que visualizamos como conocedor de lo que significa fundamentalmente la economía, los pasos que ha dado Massa en este poco tiempo que está al frente de la economía, concretamente de la Argentina? Y yo creo que la cuestión era es muy complicada. Nosotros no terminamos. ¿Se acuerda que yo le hablé del golpe sí, digamos, sí, de mercado? Sí. Y el golpe de mercado no terminó. Massa logró medianamente calmar el tema del dólar, pero usted ve que las remarcaciones de precios siguen, de que el campo ya le dijo que no le creía al gobierno. Si los empresarios siguen remarcando es porque evidentemente Massa tampoco a ellos les genera seguridad. Y cuando yo les hablo en generar seguridad, estoy hablando de que los empresarios quieren un tipo que les deje a ellos hacer lo que quieren y que nadie los controle. Y usted vio que Massa, por ejemplo, denunció ya, no es que dijo lo voy a hacer, ya denunció a varias empresas por sobrefacturación de importaciones, algunas empresas por contrabando. Es decir que evidentemente el poder económico creía que con Massa iba a encontrar un aliado incondicional, y me parece que hoy se está encontrando con otra realidad. Y que esto está generando, incluso dentro del mismo gobierno, algunas resistencias con lo que sería el albertismo dentro del frente de todo, ¿no? Ahí, digamos que la situación a nivel político, hay una figura que no aparece, pero que yo creo que está, hay una compaginación entre Massa y Cristina concretamente, más allá de que ella no aparezca. Hay una cierta compaginación en las medidas que está tomando Massa, por lo menos es uno que lo que alcanza, digamos, ya, a veces mirar entre líneas, ¿no? Digamos, mirar entre líneas o mirar bajo el agua, eso que se, porque Cristina no habla, pero que algunas situaciones, yo creo que, digamos, uno que visualiza para el año que viene que acá va a haber un acuerdo político entre el masismo y Cristina, es lo que pienso yo, ¿no? Es lo que pienso yo. Yo creo que sí, creo que acá, digamos, tanto Massa como Cristina ven, digamos, con mucho más pragmatismo esta situación y no con tanto análisis teórico. A ver, si nosotros no logramos solucionar el problema inflacionario, el problema del dólar, el gobierno se va, y si se va el gobierno nos vamos todos, digamos. Usted sabe cómo es esto, como fue en el 2001 la debacle. Acá primero hay que parar la pelota, tranquilizar el partido, y después, una vez que tengamos medianamente controlada la situación, ven cómo se sale para adelante. Y esto no es un discurso de resignado. Evidentemente la situación del país en la que la dejó Macri y que la acentuó Guzmán es sumamente delicada como para que hoy, o sea, si usted a mí me pregunta, por supuesto que a mí me gustaría que Carlos Mar esté al cargo del Ministerio de Economía, pero sabemos que eso hoy es imposible. Entonces, obviamente que en economía también se hace lo que se puede en función de las famosas correlaciones de fuerza. Yo pensaba, a ver, Néstor Kirchner cuando asumió, que asume con el 20%, él, digamos, hoy venía pensando por la chamba esta que iba a hacer acá con usted. Yo decía, bueno, a ver, ¿qué hace Néstor Kirchner de movida, digamos, como para empezar a recuperar la creencia en la política? Acuérdese que, por ejemplo, le niega a un ministro, al obispo de La Plata, y no sé dónde era, le niega que el Estado le iba a pagar porque estaba acusado por delitos de lesa humanidad. Se vino hasta Entre Ríos a solucionar el problema de los docentes. Empezó a patear varios hormigueros juntos Kirchner en ese momento, que si usted se pone a pensar, no es que le estaba pegando de lleno al poder económico real, pero lo que estaba construyendo eran los consensos necesarios. Ah, cambia la Corte de Justicia, que todo el mundo la cuestionaba. Sí, ¿no? El único que le pudo hablar el brazo a Kirchner en ese momento, que por falta de, digamos, por el 20% que hablas vos concretamente, la fuerza política entra con 20% como presidente, fue el Clarín, con el tema de que se quedaron con lo que significa, con esta Clarín determina la situación que se da con algunas empresas que tienen eso, el favor de Clarín, ¿no es cierto? Y Kirchner tuvo que negociar eso, ¿no? Y bueno, por eso, pero fíjense que Kirchner va construyendo a través de algunas medidas concretas confianza popular, y después, en definitiva, fíjense que los ataques más duros al poder concentrado en realidad se lo da en el segundo gobierno, que ya era Cristina la presidenta, claro. Que ahí es cuando saca la asignación por hijo. Bueno, Kirchner le paga al Fondo Monetario, le permite pagarle, uh-huh. Y Cristina saca la asignación por hijo, el tema de la ley de medio, el fútbol para todos, es decir, una serie de negocios que lo parten al medio al poder real. Pero previamente para hacer eso, Kirchner tuvo que construir consenso. Y hoy el gobierno de Alberto Fernández venía... ¿Cuánto consenso puede construir Alberto Fernández? Un tipo que viene descreído, que nunca tomó decisiones fuertes. Y bueno, me parece que este es el acuerdo, digamos, yo lo que uno lee, ¿no? Entre Massa y Cristina, bueno, a ver, pongamos un piso y sobre ese piso vamos a ver qué empezamos a construir, porque como venía la cosa, venía bastante fulera, ¿no? Así me parece es. Que viene perdiendo mano. Así es, Juan. Bueno, agradecerte y bueno, ahora sí podemos confirmar que el 6 de septiembre Juan Pedro, 19:30, va a estar en la Casa de la Cultura presentando su último libro. Recordame el nombre del libro. Federalismo y coparticipación. Bueno, es fundamental, fundamentalmente en aquello que vivimos de Estado, municipal o provincial, conocer cómo es la coparticipación para los municipios y comunas y la provincia concretamente. En ese libro se habla mucho de eso. Así que el 6 de septiembre va a estar Juan Pidó, eso estamos anunciando, vamos a empezar a trabajar para que la mayor cantidad de habitantes de Galvez y la zona participe de este encuentro. Bueno, yo te agradezco enormemente que te hayas movido, y en el libro hablo mucho de política y historia, porque el federalismo es algo mucho más, va mucho más allá de solamente la recaudación de la nación o de la provincia. Así que bueno, le agradezco a Américo y nos estaremos viendo ya el 6 de septiembre. Perfecto. Gracias, Juan, por hoy. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo. Ahí estuvo Juan Pidori con toda su emoción.